para las 8 de la mañana. Antes de ir a la columna económica con el contador Gabriel Esmale, que tenemos todos los días a esta hora en nuestra línea, vamos a estar en contacto con Marcelo Coco Oliván, puesto que dábamos cuenta de una información hace unos días, creo que fue en los últimos días de abril, primeros días de mayo, en donde, bueno, había vecinos que planteaban interferencias en el canal 10 de Cablevisión por la emisión de un canal de televisión de aire, por aire gratuito. Así que, bueno, vamos a charlar con Coco, como es el titular del canal de televisión, para que nos cuente, bueno, cómo es esta propuesta y además en qué situación se está, ¿no? Porque también hubo por ahí un pedido del intendente a la Autoridad de Aplicación de Medios de Comunicación, a Mariotto precisamente, sobre las interferencias que ocasionaría en este caso la emisión de Canal 10. Coco, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, sorpresa nuestra, no sabíamos que era tu emprendimiento, nos alegramos por eso, Coco, ¿eh? Sí, mira, venimos trabajando muy fuerte desde finales del año pasado y sobre todo principios de este para dejar todo terminado y hacer las inscripciones de rigor. Fue una etapa coincidente con mi salida de infom.com, digo que mucha gente por ahí no lo sabe, piensa que uno está en el proyecto todavía. Bueno, esa bisagra de diciembre a enero fue la salida mía de infom, y ahí me dediqué directamente a todo lo que es la inscripción del canal que ya venía funcionando con baja potencia y lo que era, digamos, un aumento gradual de potencia hasta incluso subirlo a una torre más alta, ¿no? Nunca había, digo, en meses de laburo nunca había tenido ningún problema. Y lo que hicimos fue un aumento gradual de potencia y una mejor localización para llegar directamente a toda la planta urbana, que era lo que queríamos. En el marco siempre que veíamos venir de una regularización de todos los canales y las radios, de todos los servicios de comunicación audiovisual y de radiofrecuencia, de uso del espacio radioeléctrico, que se concreta con el llamado del Gobierno Nacional, coincidente con la nueva ley de medios, digo, llamado a un censo nacional de medios existentes, que es entre el 15 de enero y el 15 de marzo en la sede del CONFRE, en Casi de Suipacha, o en cualquiera de las filiales. Acá en la barría tenías dos filiales donde me llevan los papeles, o los llevas a Mar del Plata, que es la más cercana, o la llevas a Buenos Aires. Yo elegí Buenos Aires por una cuestión de incluso de consulta y de que oficialmente me dijeran qué podía hacer y qué no podía hacer. En la sede central de CONFER, donde te pedían, ahí te dan un formulario, te daban un formulario que te bajabas de internet, un formulario específico para televisión, donde te piden todas las condiciones jurídicas en las que está el canal emitiendo, la frecuencia en la que trabajás, la potencia en la que emitís, el canal en el que trabajás. Te hacen hacer una serie de declaraciones juradas donde vos quedás como dueño de la licencia, pero no podés integrar otros grupos económicos, no podés integrar otros grupos de otros medios, digamos, como para que no se haga una especie de monopolio multimedios. Se trata de canales comunitarios y te imponen condiciones jurídicas y comerciales, ¿no? Y técnicas muy específicas. E incluso te advierten específicamente que la peor cosa que puedes hacer es lo que se llama interferir, que es lo que más me preocupa de lo que se ha publicado y dicho en los últimos días, obviamente. Más allá de que tampoco me gusta nada la condición de clandestinidad que nos endilga, que nos impone el municipio. Esto no es así, no somos clandestinos. Digamos, no voy a tener 22 años de periodismo, pasar por El Popular, fundar InfoM, trabajar en Diario Clarín para fundar una tele clandestina. Ni loco. Está todo en regla. Empezamos, bueno, con la emisión de 20 vatios, que en realidad debe ser inferior porque yo estoy llegando arriba con mucho menos. La vamos aumentando gradualmente y aparece el problema este donde hay vecinos que yo no conozco, pues yo algunos los llamé porque me mandaron mensajes diciendo que les interfiere la señal. A ver, digo, quiero hablar con el tema de interferencia porque después me apareció otro servicio que llama a la radio, habla con César Saldaín a instancias de la gente de Cablevisión, a ver si yo estaba emitiendo en un canal de televisión que le interfería un servicio que no tiene nada que ver con la televisión. Digo, hablo de las interferencias o supuesta interferencia en Canal 10. Técnicamente una interferencia es molestar o superponerte con otro servicio del espacio radioeléctrico. ¿Estamos? Bombero, policía, fuerza de seguridad, comunicación privada, lo que sea. Ahora, Una interferencia, la misma palabra lo dice y la definición indica que una interferencia es global. Cuando vos te interfieres en la radio, cuando te interfieres en la 90, a cualquier hora, cualquier otra radio, te interfieren para todos los usuarios, ¿está claro? Uh-huh. La interferencia es para todo porque se pisa la señal de aire y no escucha a nadie la radio, o todos la escuchan mal. No es este el caso. Acá lo que habría es una superposición de señal, admitido incluso por Cablevisión. Cablevisión no rubrica lo que está diciendo, pero dicen que tiene un problema en el canal 10 de cable. Es decir, incluso Cablevisión, la empresa de cable local, está admitiendo que el problema es en el canal 10, que tenemos un problema de superposición en 198 mega. Es decir, canal 10 de Olavarría está emitiendo en la frecuencia asignada por el CONFER. Uh-huh. Si no, tendríamos una superposición en el canal 9, en el canal 28, en el 23 o en el 2. Esto no existe, no existe. Estamos en la frecuencia que nos corresponde. Y como canal de aire, medido como estamos, con una potencia de 20 vatios, que es 500 veces inferior a la que emiten canales 13, el 9 o el 11 de Buenos Aires, 500 veces inferior. Es imposible que en una instalación de cable, bien armada y blindada como tiene que ser, yo esté interfiriendo. No se puede técnicamente, porque si yo interfiero con 20 vatios, correcto los 20 vatios, porque hasta Cablevisión dice que estoy en el canal 10, canal 13 no podría emitir en Buenos Aires y se superpondría con el cable, con el canal 13 que lleva el cable de Telecentro, de Multicanal o de Cablevisión. Técnicamente es imposible. Yo no entiendo cómo en Olavarría se les superpone una señal, se les mete en el cable y en otros lugares no. Yo tengo una teoría al respecto que te la conté fuera de aire, que me parece que ahí hay conexiones con problemas, conexiones manipuladas de alguna manera o conexiones que no están blindadas, donde está teniendo la filtración. Primera cuestión. No somos clandestinos porque estamos registrados de CONFER. El 12 de marzo, con número de expediente 06254 y con carta dirigida a Gabriel Mariotto, yo me presento en la sede de Suipacha, al 700 en Buenos Aires, y presento todo el canal en condiciones jurídicas y técnicas. Me visan los papeles, me los sellan en mesa de entrada, está ingresado y censado el canal 10 de Olavarría correctamente, no me tocaron ningún punto de todos los que presenté, y todos los estudios que hice después acá me dan que estoy emitiendo el canal 10 sin armónicos, que esto es también importante. Se habla cuando sale un canal que los equipos tienen que estar muy bien sintonizados porque la onda genera armónicos, rebotes en los múltiplos de la onda. Yo estoy en 198, ponele 200 mega, hay un armónico en 400 mega, hay otro armónico en 600 mega en el múltiplo, que ese es el complicado, que es el tercer armónico. En 600 mega en la barrera no hay nada, no hay nadie, que es el tercer armónico que puede dar problema. Después pasa 800, ahí se pierde porque ahí no hay absolutamente nada. Y en el segundo armónico de 400 tampoco. Eso lo tenemos estudiado. Tuvimos muchísimo cuidado con el lugar donde largábamos la señal. Lo que me encuentro ahora es que se está armando una gran bola, ya salgo a desmentir a todos los medios. Puchi Rodríguez en la 107 tiene una carta que va a leer ahora. Y empiezo con el resto de los medios, Informe.com, El Popular, y todos los que estuvieron publicando cuestiones estos días respecto de asignarnos a nosotros. Clandestinidad, esto es falso, no somos un canal clandestino, estoy registrado en el municipio, estoy habilitado en el CONFER, digamos, es pública mi actuación, digamos, no tengo nada que esconder, mis números, mis balances, lo que sea. Segunda cuestión, en un comunicado de la municipalidad se decía que nosotros interferíamos los días de los partidos. Esto es al revés, la gente mira los partidos y si hay alguien que tiene problemas lo ve ese día. Esto no es un sabotaje, no voy a permitir que se hable de sabotaje en el futuro y tampoco voy a permitir que se hable de interferencia ni de señal clandestina. Estamos registrados y no estamos interfiriendo en ningún servicio. El otro día... ¿A vos el CONFER te adjudica la frecuencia de Canal 10? No, yo estoy censado en Canal 10 y estoy siguiendo todos los pasos y esperando los pasos para el otorgamiento de la licencia. Ajá. Esto es un censo. ¿Por qué no me pueden otorgar la licencia? Porque, digamos, los jueces de Mendoza, el tribunal, apeló la ley de medios, la ley nueva, y la ley no se puede reglamentar. Esto es lo que se está pidiendo en las marchas que se hicieron en el centro de Olavarría, donde yo estuve presente y le estuvimos charlando, y lo que se está haciendo en Buenos Aires con las marchas, pedir que la ley se reglamente. Cuando la ley de medios nueva se reglamenta, estos canales censados pasan a tener licencia. Uh-huh. Ahí se abre el juego para el resto de los que quieran. Olavarría va a tener varios canales de aire en el futuro. Lo que a mí, digo, lamento muchísimo que este proyecto, que es el primer canal de aire que se funda en Olavarría, que es un hecho fundante, es importante, la gente de los barrios está muy agradecida por el servicio, muy contenta, esperaban esto, lo necesitaban. Digo, el primer canal de todos los que van a venir después, se ha recibido de esta manera. Hay mucha gente que colaboró conmigo de modo desinteresado, que se encuentra con que estuvieron colaborando supuestamente, por lo que dicen los medios, con un canal clandestino. Esto es una locura. Y quiero decir, cuando la ley se reglamente, te otorgan la licencia. A partir de ahí, con ley reglamentada, el espacio radioeléctrico queda abierto para todos. Pueden las entidades de asistencia pública, la municipalidad, la universidad, cualquier otra, las ONG y los privados pueden pedir espacios en la frecuencia que queda libre después del censo. Yo no sé si los evangelistas que están en el canal 2 o 3 pidieron o regularizaron su situación. Si no es, si es así, quedarían el resto de los canales libres de VHF. Uh-huh. Y cualquiera puede presentarse y pedir un concurso por esos canales. La municipalidad puede tener su canal, la universidad creo que va a tener uno porque es el interés de ellos. Fomento, la sociedad Fomento Pueblo Nuevo ya manifestó hace tiempo que quiere un canal. Y los privados, los prestadores privados piden espacios y van a concurso de esos espacios. Pero eso va a pasar después, o sea, el otorgamiento de licencias y la salida a concurso del resto de los espacios pasa después de la reglamentación de la ley de medios, que está parada por una corte, por un tribunal de Mendoza, y ahora lo pasó a la Corte Suprema. Por eso es tan importante que se reglamente la ley y que la Corte se expida al respecto. Esto es lo que se está pidiendo cuando se pide reglamente la ley de medios y pónganla en vigencia. Porque se abre el juego a la posibilidad de que muchas entidades, organismos, ya digo, sociedades de fomento, ONG, universidad, la misma municipalidad, y prestadores privados, gente que tiene un grupo, que es un grupo de periodistas, por ejemplo, o de productores, y que no tiene la posibilidad de entrar al canal local actual, o por ahí no quiere entrar al canal 10 a trabajar, va a tener su propio canal. Esto es una oportunidad única, digo, y es recibido de esta manera. Yo digo, lo que advierto en las cartas que estoy mandando a través de cartas documentos o cartas que acerco y las leen en las radios donde se han predispuesto a aclarar, es que en el futuro no voy a permitir, obviamente, que se hable ni de clandestinidad, ni de sabotaje, ni de interferencia. La interferencia es un delito federal grave que genera el decomiso, el secuestro de los equipos. O sea, hay que tener mucho más cuidado con lo que están diciendo, y estoy absolutamente en regla. De acá en más, obviamente, a toda la gente que quiera contar con el medio, no era el momento, lo estuvimos charlando, no era el momento para anunciarlo, lo mantuve en reserva porque no tengo una pantalla muy lucida, digamos, no es el momento de salir a promocionar el canal. Estoy repitiendo Canal 7 y estoy haciendo ensayos, corto la transmisión, pongo una placa, doy un pedazo de película, pongo otro programa para ir viendo cómo está la señal, dónde da mejor el color, cómo sintonizamos y a la vez subir gradualmente la potencia sin que me pierda la calidad. Bien, Coco, te agradezco mucho. Bueno, te agradezco. De todas maneras, quiero dejar en claro esto. El único que habló de presumiblemente clandestino, creo que fue así, sí, fue el municipio, a través de la gacetilla de prensa. Sí, sí, aparentemente clandestino es lo que dijo. O algo así, aparentemente clandestino. Lo tengo muy grabado, que esa fue la palabra que utilizó. De ninguna manera soy clandestino, esto es lo que quiero aclarar. Bueno, muchas gracias, Coco. Un abrazo, porque gracias. Chao, hasta luego. Marcelo Oliván.